Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM y con la complicidad de siempre, es un gusto que nos volvamos a encontrar para poder compartir poesía, cuentos, relatos, homenajes, bueno, una cantidad enorme, una variedad fantástica de propuestas que ustedes nos han alcanzado y que de todas las maneras ponen a la palabra en el centro de la atención, en el eje de la comunicación del ser humano. Esta noche. Esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, desde su suplemento Ecos Literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto desde el Camino FM. La línea de comunicación es 099-644-233. A partir de ese teléfono nos comunicamos y es la manera simple, simple que tenemos de, bueno, que ustedes nos alcancen los contenidos que ustedes generen, los contenidos que a ustedes les guste y también los contenidos, como ocurre en el programa de hoy, ha ocurrido desde el programa número 1, aquellos relatos, aquellos cuentos, aquellos poemas que a ustedes les parece que nos ayuda a ser más comunidad, ¿verdad? Aquellos que nos ayuda a entender un poco mejor el presente, a proyectar mejor el futuro, a sacar las claves del pasado. Y eso ocurre, por supuesto, en el programa de hoy. Ustedes nos han alcanzado, estoy mirando la ficha, una variedad fenomenal de propuestas que tiene que ver con lo local, que tiene que ver con lo regional y también, por supuesto, que tiene que ver con la cultura mundial, digamos, ¿no? Aquellas propuestas que se han colgado, que se han metido en la genética del ser humano. Por lo tanto, encantados, abrimos el fuego y le damos la palabra a nuestro amigo Diego Bonjour, que de esta manera abre el programa. Adelante, Diego. Caballo con moraleja, texto de Diego Bonjour. Ninguno domarte pudo detrás de la gran pantalla. Caballo que da batalla no es changa ni pal más rudo. Indómito, nunca enclenque, dejaste gran enseñanza. Los lazos y la confianza no se ganan con rebenque. Caballito, caballito, meta, trote y moraleja, a criterio de la vida tu dibujo se asemeja. Caballito, caballito, de galope y enseñanza, tu coraje con mi pienso encontraron semejanza. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía Mujer sin destino. Se desdibujaba sola entre las sombras. No encontraba aquello que la consolara. No hablaba de amor y nadie la amaba. Vivía tan sola entre las miradas. Siempre sentía que todos la juzgaban, mientras era ella quien más se juzgaba. No comía por gusto, solo por inercia. Se bañaba a veces, aunque sea a la fuerza. No se daba cuenta de que estaba enferma. Aunque la ayudaran, rechazaba ofertas. Un día, sin pensarlo, se vistió coqueta e hizo todo lo que le gustaba, como sin sentirse ella. Después de todo el trabajo que le dio vivir, abrió las alas y voló, dispuesta a morir. Terminó sin vida, siendo más que una mancha en la acera. Como no tenía destino, solo fue un número más en las estadísticas. Voy a leer tres poemas que pertenecen al libro Poemas de A3. Ausencias 1. Lo que más pone oscuras las noches no es el terror escondido en la ausencia, es no saber todavía. Ausencias 2. La habitación vacía de tantos ruidos que entran por la ventana, de tantas voces que no llego a escuchar, de tanta bronca que dejé escapar. De tanto, la habitación vacía. Ausencias 3. El sol le hace un hueco a la tarde. La calle aún mojada, desierta porque es temprano y más por ser domingo. El ómnibus se detiene, pero la tristeza no. Salta con la camisa en llamas, de estrella a estrella, de sombra en sombra. Muerte de muerte lejana la quema el viento. 8. Memoria iluminada. Galería donde vaga la sombra de lo que espero. No es verdad que vendrá. No es verdad que no vendrá. 9. Estos huesos brillando en la noche, estas palabras como piedras preciosas en la garganta viva de un pájaro petrificado, este verde muy amado, esta herida caliente, este corazón solo misterioso. Muchas gracias, qué buen bloque de poesía y de gente de acá, de Trinidad, expresando, compartiendo, invitando, ¿no? Que es, a veces son sinónimos. Y bueno,

Buenas, lo acompaño en el sentimiento, compadre. Mi hijo le habrá dicho lo del reumatismo, que me tenían varado en la cama. No pude venir a la desgracia. Sí, me dijo, siéntese. Lucinda, calenta el agua. La vieja, acostada, le dio el mal otra vez anoche. Yo ando también con ganitas de entregar la guardia. Van ya pa' 70, compañero, y siempre a los huascazos. Hay que tener paciencia. Sí, paciencia. Paciencia cuando las cosas, aunque malas, le vienen derecho a uno. Pero Ancina, yo soy fuerte, pero la pucha, me hubiera muerto yo. Pero mi hijo, el único, tan bueno. El destino del hombre. El destino lo que hace es amolar. ¿A qué nunca huyó hablar de él pa' bien, pa' suerte, pa' felicidad? El destino. ¿Pero sabe que está lindo el ganao? Pasé costeando el potrero del frente. Es un gusto, pero fíjese bien. Porque me pareció que había un novillo de la marca de Gutiérrez que tiene apestada la hacienda. Pobre. ¿Gutiérrez? Mi hijo, compadre. Tan bueno. Bueno, derecho, guapo, cariñoso. No volvía de la pulpería sin llenar las maletas con chucherías para la madre y para las hermanas. Y guapo, cuando tenía 15 años lo pillé pitando atrás del galpón. Le hice volar el pucho de un revés y se me vino ciego. Se sofrenó y me gritó llorando, «Tata, lo abro si no fuera mi tata». Yo casi lo deslomo a rebencazos, pero contento, compadre, orgulloso. Y a cada golpe que él aguantaba sin dar un quejido, yo pensaba, «Este sí es macho. ¿Hasta cuándo aguantarás, mijito lindo?». Y me cansé y lo dejé. Y él se quedó todavía un rato parado, sin moverse, como diciéndome, «Seguí, canejo, seguí». Sí sería guapo. Cuando la yerran lo de Pérez... Y ahora que digo Pérez, ¿en qué quedó lo de la venta de las 1000 cuadras que me dijeron que se las había ofrecido al gringo Moretti para levantar la hipoteca del resto? No sé, algo le oí ayer a Eusebio. Él estuvo para el entierro. Todo el pago empezó a caer en cuanto se corrió la noticia. Hasta los Morales, que hacía añares que no pisaban, después de la cuestión del alambrado, ¿se acuerda? ¿Cómo no? Y también me acuerdo que todo el mundo quería a mi hijo. Los Morales han venido por la muchacha, segurito. Andaban noviado con la menor. Colegía que esos amores no tenían fundamento, pero ella quería, se ve, porque dicen que se le va un mal y le viene otro, y que desvaría y habla de matarse. Esta yerba no tiene gusto a nada. ¡Dalo vuelta, Lucinda! Hubo un silencio profundo. Afuera, en el patio, varios patitos marchaban a paso de infante, de uno en uno rumbo al tajamar. El charabón, criado guacho, abarajaba en el aire las moscas, muy escasas, ya que el frío era grande y ni basuras de bichos había para el aseo de la casa. En el ombú, los pájaros entraban y salían, daban vueltas por el alrededor, tiritando y muertos de hambre. «Está bien. ¿Y para cuándo es el casorio, moza?». «Todavía no hemos fijado fecha, don. Todos se van, y nosotros no nos vamos. La cosa es fiera, compadre». Dios sabe lo que hace. Se ve, mire que llevarse a mi hijo y la muerte que me le mandó, abichado como animal, no era enfermedad de cristianos, hasta eso. Le salían por el oído gusanos así y se revolcaba, lloraba, mordía, no era enfermedad de cristianos, compadre. ¿Qué se le va a hacer? Le dimos vuelta a la pisada, trajimos a la negra Remigia para que lo santiguara, le pusimos creolina, nada. Con la creolina salieron muchos, pero los otros seguían comiendo, comiéndolo vivo, ¿se da cuenta? ¡Máteme, tatita, máteme! ¡Sea bueno, tatita! La madre me sujetó cuando le iba a asumir la daga. Le juro que lo mataba, pobrecito. Y si no me desarman, puede que me la hubiera encajado yo para no oírlo. Murió al aclarar. Y yo estaba deseando, deseando. Lo enterramos recién al otro día. Yo quería enseguida, pero tanto amolaron las mujeres que aflojé. Y era mejor enseguida. La pardita el puesto vomitó al rezar el rosario y vino el desbande. Pucha, cuasi le meto fuego al rancho, pasarnos todos con él. Cuando lo sepultamos no querían abrir el cajón para que no lo besara. Avisen, canejo, porque estuviera así, a mi hijo no lo voy a besar. Alcé la tapa, pobrecito, estaba. Lo besé como nunca. Yo creo que si lo besé alguna vez fue cuando muy gurí. Puchas, que somos una manga de bárbaros, reservados, secos con la mujer, con los hijos. Nos da como una vergüenza cuando sentimos que vamos a ser blandos. ¿No haya? A lo mejor se creen que no los queremos, siempre con sequedad, sin mostrarle los dientes nunca. El pobre, ¿quién sabe qué se creería? ¡Pucha, qué bárbaros! Afuera, en el patio, los patitos volvían uno en uno, a paso de infante. El charabón de travieso le llevó la carga, y hubo un desparramo que contuvo la pata madre apareciéndose de entre unas matas con las alas abiertas y los ojos como chispas. Solito en el campo quedó, solito, usted ve. Hubo un silencio. Voy a esperar a la patrona. Después me voy, aunque sea de arriba. Esas cosas no dicen los hombres, compadre. Todo está escrito, todo está escrito. Es al ñudo empacarse y ponerse a corcoviar. Seguir siempre. ¿Pande? Pande sea. Hay que seguir. El otro se quedó mudo. Y como no daba pie a la conversación, su visitante, cuidando de no encontrarle los ojos, miraba al techo, miraba al suelo, volvía a mirar al techo. De pronto golpeaba la caña de la bota con el rebenque y entreabría el penoso silencio con un prolongado «¿Está bien?». Al rato se incorporó. «Bueno, ya le he hecho una visita. Rabona, porque estoy como en el cepo con este reumatismo. ¿Siempre va a mandar la tropa?». «Sí, estoy comprometidazo con el del saladero». «Entonces le mando a Eufrasio». Salió al trote. El montecito de sauce llorones y la osamenta lo volvieron a hacer pensar en la muerte. No soplaba viento y un calorcito traicionero se pegaba a las cosas. Esa noche iba a helar, seguramente. Impresionante. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí estaba Visita de Duelo de Paco Espínola. Muy, muy, muy impresionante. Qué foto fiel, ¿no? Qué foto dura. La que presenta, bueno, el artista, el profesor, el escritor, el dramaturgo, Francisco Paco Espínola. Y un segundito antes, Felisberto Hernández con sus muebles, El Canario, un cuento que desde el absurdo seguramente, desde su divague, está fenomenal, fenomenal. También por lo atrevido y también por la complicidad que se genera ahí entre víctimas de esta treta propagandística. Avanzamos, recordamos lo que decía José Ramón Mediza, de que están abiertos los concursos, tanto de cuentos cortos como de poesía. Preséntense, muestren obra, es una manera muy importante de compartir obra, de darle luz a obra inédita, y a partir de que se le da luz, bueno, se ponen arriba de la mesa y se comparten. Así que hasta el 15 de agosto hay plazo, hay tiempo. Tomen la obra, mírenla. Fíjense con mucho cuidado si es lo que ustedes quieren compartir, y si ojalá fuese así, bueno, a presentarse, que es una vidriera muy importante. Y si de José Ramón se habla y hoy es como una presencia en nuestro programa, él desde el homenaje también abre el siguiente bloque. Así que adelante, José Ramón. Siempre recordamos, y es un pequeño homenaje que queremos tributarle al gran autor, poeta y dramaturgo español, Federico García Lorca, uno de los grandes

para escuchar tu voz y ponerme a cantar. Por el puente de Elvira quiero verte pasar, para mirar tus ojos y ponerme a soñar. Por el puente de Elvira quiero verte pasar, para mirar tus muslos y ponerme a llorar. Tengo miedo, tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama. Lo que más siento en no sé la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Porque tú eres, tú eres el tesoro oculto mío, eres mi cruz y mi dolor mojado. Si soy el perro de tu señorío, no me deje perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hoja de mi otoño enajenado. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Gracias, qué bueno esto que compartieron con nosotros, qué bueno este momento Federico García Lorca, qué riqueza en la propuesta, qué riqueza en la variedad de contenidos, ¿verdad? Recordarles porque, por ejemplo, esto que acabamos de escuchar nos lo compartieron a partir del teléfono 099-644-233. Y por eso es que tenemos esta posibilidad de, bueno, ponerlo en el menú de esta noche. Y esta variedad, ¿no? Donde José Ramón interpreta al poeta y José Ramón interpreta a sí mismo en un homenaje a Federico. Luego, ojalá que hayan escuchado a diferentes actores argentinos recitando a García Lorca. Y esto tiene que ver con un Estado, ¿verdad? Como administración de la comunidad preocupada en esto de la cultura y de las artes, donde se invita justamente a los actores a interpretar a Federico y después a compartirlo en las plataformas. Y luego, bueno, llegaba Lola Flores con esa potencia interpretativa, potencia desde un escenario, era la guitarra y ella, y ocupaban todo el lugar posible, ¿verdad? Entonces, disculpen. Bueno, esto de que también allá José Ramón y acá Lola Flores trayendo sonetos de La Dulce Queja. Bueno, para deleite de nosotros, y así despacito nos vamos deslizando al final. Pero en esto de comenzar la pausa semanal, elegimos para terminar el programa de hoy un poema de Miguel Hernández, La Elegía. Y bueno, es conmovedor escuchar la historia de este poema, que está en el libro El Rayo que Nunca Cesa, editado en 1936 en plena República. Y este poema tiene como un homenaje a su amigo del alma, que él llamaba Ramón Sigé, tenía otro nombre, otro apellido más bien. Y bueno, tanto Miguel Hernández como Ramón tenían alrededor de 22 años, y este mismo recitado en su parte medular lo trajo al Parlamento, particularmente al Salón de los Pasos Perdidos. Familiares de detenidos desaparecidos en ese momento donde el Estado uruguayo se hacía responsable de ejercer el terrorismo de Estado. Un momento muy importante para la comunidad, que no pasa desapercibido, que está atento a estas sensibilidades y el arte y la cultura acompañándolo. Entonces, bueno, también nos parecía muy importante traer este poema aquí, a esta noche, porque de muchas maneras el sentir popular se expresa a través de los emergentes culturales, y bueno, de ahí las ganas de compartir La Elegía en dos versiones, un recitado más lento y luego la que todos tenemos en el oído y todos hemos compartido, que es la versión de Joan Manuel Serrat. Así que con ustedes, Miguel Hernández. Su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada.

que la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terció pelo ajado, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas del almendro de nata. Te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, brillante. Brillante. Muchas gracias. Muchas gracias por esta construcción colectiva. Y bueno, para no pasarnos mucho de la hora que tenemos asignada, y como cada edición, les cuento lo que hemos compartido en el día de hoy. Comenzó el programa Diego Bonjour con Caballo con Moraleja. Lo siguió Lucía, Mujer sin Destino. Estuvo Román Bueno con Poema de A3. Son fragmentos de su libro, de uno de sus libros, perdón. Estuvo Alejandra Pizarnik con otra vez tres poemas. A continuación estuvo Feliberto Hernández con Muebles el Canario. Estuvo Francisco Paco Espínola con Visita de Duelo. Luego en el espacio de Federico García Lorca estuvo José Ramón Mediza con un soneto de La Dulce Queja y una obra en homenaje al poeta. Estuvo un homenaje también de los artistas argentinos a García Lorca y luego terminó Lola Flores con un recitado que incluía Es Verdad, Gacela del Mercado Matutino y Soneto de la Dulce Queja. Para finalizar el programa de hoy estuvo La Elegía de Miguel Hernández, primero recitado y luego en la canción, en el poema hecho canción de Joan Manuel Serrat. Reiterarles que ha sido un gusto editar, compaginar el programa del día de hoy. Muchas gracias a sus aportes a través del 099-644-233. Volverles a invitar, será un gusto recibirlos, será un gusto recibirlas. Recordarles que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales en su suplemento literario.